Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les ayude a solucionar sus problemas de deudas. Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones. Comenzamos con el programa. Vámonos con los saludos a todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos. Isa Tarasca, Lidiar, Fernando, J. Garcés, Charlie, ya todas las personas que se encuentran conectadas a nuestro chat de la estación Endeudado 21, Charlie, Chencha, mi querido amigo productor de estos programas, Helmi, al que le envío afectuosísimos saludos hasta Guadalajara, Memo 59, SFM, el Javi Chihuahua también por ahí conectado, vamos a ver si ya, Toti también, Bart Simpson, Car 120289, Tavo, muchas personas ya conectadas a nuestro chat de la estación, escuchando la radio de la Defensa del Deudor, el único programa, Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio donde podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a salir de sus problemas de deudas. Vámonos rapidísimo con las asesorías porque ya tenemos muchas, y si no, rato nos vamos a hacer bolas. Tarasca 2012, sobreviviendo el acoso grosero de los despachos. Lidiar tiene una deuda con Banamex, que se encuentra en este momento con Certec. Nos dice que su deuda de Banamex está en manos de Certec. Un poco más de información, Lidiar, ¿cuánto debes, desde cuándo no pagas para brindarte ayuda? Isa nos dice que le llegó un documento que dice averiguación judicial con un número de averiguación. ¿Qué puede ser? Bueno, Isa, si lo que tú tienes son deudas, si no has cometido ningún ilícito, si no te has robado nada o secuestrado a nadie, entonces no tiene por qué haber una averiguación en tu contra, una averiguación previa. Una averiguación judicial, me estoy refiriendo a lo penal, ¿eh? Porque aquí nada más dice averiguación judicial. No debemos relacionar, porque así es como sucede, que relacionamos las palabras averiguación y judicial con que ya es un problema penal. Si no tenemos nosotros ningún conflicto de carácter penal, si no hemos cometido un ilícito, no tiene por qué haber una averiguación previa judicial en el orden de lo penal, que yo creo por ahí es donde le querían llegar a nuestra amiga o a nuestro amigo Isa. La realidad es que aquí dice nada más averiguación judicial. Averiguación, ¿qué es? Es investigar, es buscar, es tratar de encontrar información. Eso es averiguación. Judicial, pues que viene por parte de un juzgado. Puede ser un juzgado de lo civil o un juzgado de lo penal. Entonces, ¿qué hacen estas personas que ponen los cobradores, ponen las palabras averiguación y judicial juntas en sus papeles y la gente de inmediato brinca del susto? Pero esto que le mandan no quiere decir nada más que están investigando, supuestamente, con el mandato de un juez, que repito, puede ser civil o penal. Todavía no nos lo deja bien claro esta carta. No pasa nada, Isa, nada más quieren asustarte. Seguramente es eso y nada más. Con términos legaloides, que ya conocemos, con términos, en este caso, jurídicos mal aplicados. No te preocupes. Palemón ya está conectado. Le mando saludos afectuosísimos. Y a todas las personas que nos están sintonizando ya, muchas preguntas. J. Garcés, Charlie. Charlie nos comenta que su amiga le debe a Banco Azteca y no ha podido pagar. Y ahora la fueron a ver. La fueron a ver unos tipos. Le hicieron firmar un documento que dice que se compromete a ceder a lo que diga ese documento por deuda a trazos, considerando que no podrá liquidar tal adeudo, será trasladada al reclusorio, el nombre de tal. Ok, Charlie, por su propia voluntad. No, mira, nadie puede renunciar a sus derechos, a sus garantías individuales, ¿sí? Esto porque muchas veces se puede hacer que uno firme un documento bajo presión, por coacción. En ese orden de ideas, nuestra Constitución lo protege a uno, a cada individuo, a cada ciudadano mexicano, imposibilitando que uno pueda renunciar a sus garantías individuales, a sus derechos constitucionales. En este caso, nadie puede ser encarcelado por deudas de carácter civil bajo ninguna circunstancia. Ella pudo haber firmado cualquier cosa que dijera cualquier cantidad de tonterías, como es lo que me estás exponiendo aquí que firmo. Pero la realidad es que ella, repito, al no poder renunciar a sus derechos constitucionales, no puede renunciar a su derecho constitucional que indica que nadie puede ser aprisionado, encarcelado por deudas de carácter civil, como son las que tiene con Banco Azteca. Dile a tu amiga que no se preocupe, se pueden reír un poco de este documento. Cuando vayan los cobradores, díganle, ¿sabes qué? Ya me asesoré con Defensa del Deudor y me dicen que este documento no vale ni el papel en el que está escrito. Pero si ustedes continúan acosándonos, nosotros sí podemos presentar la denuncia correspondiente al Ministerio Público por varios delitos, entre ellos falso proceso judicial, como es el que simula este papelucho que le hicieron firmar a tu amiga. Pero dile a tu amiga que no se preocupe. Repito, nadie, ninguna persona, precisamente para evitar que nos metamos en problemas al firmar cosas bajo presión, de manera coaccionada, nadie puede renunciar a sus garantías individuales, a sus derechos constitucionales. Dile a tu amiga que no la pueden encarcelar, aunque haya firmado lo que haya firmado. Muchísimas preguntas, muchas gracias a todos por esta distinción, el escucharnos. El Javi, Charlie, no tiene nada que agradecer, hombre, estoy a tus órdenes. Borra esto y ponte un apodo, nos dice, ánimo, un día vamos a ver esto desde fuera y tendremos más voluntad y fuerza. Muchísimas gracias a Borra esto y ponte un apodo por sus comentarios. Choc 47, un saludote. Aleph se llama, borra esto y ponte un apodo. Nada más borra eso, precisamente es lo que debes hacer. Borras eso y te pones Aleph. Y listo, mi estimado Aleph. Adelita, saludotes. Herbie, saludos. René Calderón, muy buenas tardes. Regia 48, excelente inicio de semana para ti también, Regia. Carlos 7, saludos hasta Monterrey, por supuesto. Monterrey presente, Bar Simpson. Erika, buenas tardes. Le gustaría que mencionáramos si sabemos algo de las reestructuras de cuentas Cofinavit en caso de que se esté atrasado con los créditos. Claro que sí. Es una especie, entrecomillado, de solución que proporciona el Cofinavit a todas las personas que tienen un crédito con ellos. Lo que deben hacer para tramitarlo es solicitarlo antes de que cumplan 3 meses sin pagar su mensualidad. Antes de cumplir 3 meses, se acercan a la oficina de Cofinavit más cercana a su domicilio, exponen su problemática, que de momento no pueden continuar pagando, y Cofinavit lo que va a hacer es manejar un plan de pagos. Posiblemente podría incluso proporcionar 6 meses de prórroga. Durante esos 6 meses no les va a cobrar la mensualidad y después de los 6 meses continuarán pagando su mensualidad, ya sea la misma o podría llegar a negociarse una mensualidad menor. Pero repito, esto es antes de que cumplan 3 meses sin pagar. Me dice Bart Simpson que tiene un problema con una caja de ahorro y préstamo. No ha pagado desde hace un año. Perfecto, Bart Simpson. Un favorzote a todos mis queridos radioescuchas. Traten de usar un solo mensaje para exponer su caso. Porque si lo van dividiendo en varios mensajitos, lo que ocurre es que si ya se dieron cuenta hay muchísimas preguntas. Y voy a perder el hilo de su pregunta. Voy a leer un mensaje de su pregunta, luego otro. Y luego va a haber 2 o 3 atravesados de otras personas que están exponiendo sus casos y se pierde el hilo, la continuidad. Sean concretos, 1 o 2 mensajes máximo diciendo cuánto deben, a quién le deben, desde cuándo no pagan y de qué tipo de crédito estamos hablando. Nada más, no necesito mayor información para poder proporcionar la asesoría. Si sobre la marcha necesito un poquito más de datos, ya se los diré, pero esos 4 datos básicos son fundamentales: a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan y de qué tipo de crédito hablamos. Con eso empezamos con la asesoría. Tavo, mi estimado amigo, ¿cómo estás? Para todo el foro, saludos de parte de Tavo. CAR 120289, que si le podríamos ayudar para hacer una carta petitoria. Si alguien tiene un formato, sería de mucha ayuda. Bueno, mi estimado CAR 120289, ¿de qué tipo de petición hablamos? Sería interesantísimo saberlo. Bart Simpson, ¿qué puede hacer para que no lo embarguen ya? Necesito saber cuánto debes, mi estimado Bart Simpson, ¿desde cuándo no pagas? Ya sé que es una caja, pero ¿qué caja es? Toti, muy buenas tardes. Necesita asesoría, Toti, claro que sí. Toti, su madre está endeudada en varias tiendas departamentales y una caja. Toti, por favor, ¿cuánto debe? ¿Desde cuándo no paga? ¿A quiénes le debe? ¿Cómo se llaman los acreedores? Liverpool, Fábricas de Francia, Financiera Independencia, no sé, ¿a quién le debe? ¿Y de qué tipo de crédito estamos hablando? Palemón, ¿cómo está? Muchísimos saludos. Herberis, su problema es con Banco Azteca. Les pagó su crédito y en buró de crédito aparece activo. No le soluciona nada. Ahora su crédito es de consumo y ellos le pusieron como préstamo de nómina. ¿Es válido eso? Mira, nada afecta porque tú tienes un contrato de apertura de crédito que define el tipo de crédito que te está manejando Banco Azteca. Ellos no pueden modificar la razón fundamental de ese préstamo, la raíz del mismo, de manera unilateral. Si fue un préstamo personal, ¿sí? Pues es un préstamo personal y ya. Yo dudo, de verdad, no creo que tu nómina te la estén pagando en Banco Azteca. Así que desde ahí, los de Banco Azteca están loquitos. Porque ¿cómo te van a hacer un préstamo de nómina si tu nómina no te la paga el Banco Azteca? No se puede. El préstamo de nómina se da cuando, por ejemplo, yo trabajo en un lado y Santander me paga, o a través de Santander mi patrón me paga, y le pido un crédito a Santander de nómina. Lo que va a hacer Santander es que de lo que me paga mi patrón va a descontar la mensualidad y me va a dar el resto. Así funcionan los préstamos de nómina. Entonces yo me pregunto, y esto va para los señores de Banco Azteca, ¿cómo hacen un préstamo de nómina si no están cobrando ustedes la nómina? O no están ustedes pagando la nómina, mejor dicho. Entonces, no te preocupes, no pasa nada, nada más te quieren asustar. Herberis. En relación a tu problemática de que pagaste y no se liquidó, por eso es muy importante que se haga la negociación de manera correcta, porque una negociación mal hecha le cuesta dinero al deudor. Por favor, no hagan sus negociaciones si no saben lo que están haciendo, porque les va a salir mucho más caro. Después pagan y resulta que el banco no reconoce el asunto y ahí vienen los problemas. Por favor, Sote, como si yo quisiera arreglar la transmisión de mi coche. No sé yo, un comino de mecánica, nomás la voy a molar, lo mismo pasa. Dice Isa que su averiguación es IZT130, bla, bla, bla, México PC, PGJ, y su asunto porque le dicen que la van a embargar. Ay, Isa, nada más te quieren asustar, hombre, puras patrañas. Diles que ellos y su número de expedientes se lo pueden, ya sabes qué hacer con él, hacer rollito, y ya saben muy bien qué hacer con él. Isa, de cualquier forma, diles que está siendo asesorada por los abogados de defensa del deudor y que tú no les vas a creer esas payasadas. Así dile, esas payasadas a mí no me asustan. Qué averiguación previa ni qué nada. Y rómpeselos en su cara y aviéntale los papelitos para que vean que contigo no van a poder. Por favor, amigos, son deudores, no delincuentes. No se dejen maltratar, no se dejen ningunear, no se dejen insultar ni se dejen intimidar. Bien firmes y verán cómo el cobrador sale con el rabo entre las patas, porque el arma del cobrador es el miedo. Si ustedes tienen miedo, el cobrador ya la hizo. Si ustedes son valientes, firmes, decididos, el cobrador no les va a hacer, pero nada, les va a hacer los mandados. Eso les va a hacer el cobrador. Aquí en Defensa del Deudor van a tener toda la información, ayuda, protección, todo lo que ustedes gusten y manden. Ya están del otro lado. Ahora es momento de fajarnos muy bien los pantaloncitos. Decirle al cobrador, ah, es tu averiguación previa, perfecto. Mira lo que me dijo Defensa del Deudor que hiciera con tu averiguación. Y ahí está, en la cara te aviento los papeles. Y órale, llégale de mi casa porque llamo una patrulla y nos vamos al Ministerio Público en este momento. Y verán cómo el cobrador sale pero disparado. Por favor, llámenos al número de emergencia en ese momento y díganle, tengo a mis abogados de defensa del deudor en la línea, ahorita aquí los tengo, quieren hablar contigo, y mientras hablan contigo me aconsejan que llame una patrulla porque nos vamos al Ministerio Público, tú y yo, cobrador, ¿cómo ves? Y allá me vas a demostrar que tengo una averiguación previa. Y verán cómo sale el cobrador, ¡pum!, disparado, y jamás en la vida se vuelve a parar en su domicilio, porque ese cobrador ya va a saber que ustedes son gente valiente, que son gente informada, que son gente que no se va a dejar. Por favor, no se me dejen intimidar con papeluchos, con averiguaciones previas más chafas que un billete de 3 pesos. Semere, muy buenas tardes. Ángel me dice. Semere, muy buenas tardes. Le llama la atención el MEX PCJ. Puras palabras sin sentido. Mira, cualquiera puede agarrar una hoja de papel y escribir lo que sea, ¿sí? No porque yo mande una hoja de papel, Ángel González Vadillo, presidente de la República Mexicana, pues ya soy presidente, ¿verdad? Y no porque fotocopie un billete de 500 pesos, pues ya tengo 1,000. Pues no, ¿verdad? Lo mismo pasa con esos papeles. Erika debe 17 mensualidades, quiere pagar, pero ellos quieren cerca de 170 mil pesos, o sea, la totalidad del crédito que ya se ha acumulado. Lo que pasa es que ya está una demanda mercantil y el despacho no quiere ceder. ¿Qué hace? Erika, primero vamos a ver las cosas desde el principio. ¿A quién le debes? ¿A quién le debes y cómo sabes que ya tienes una demanda? Por favor, explícanos, Erika. A todos mis amigos que les he pedido información, proporciónenla para darles la asesoría, porque si no, pues no puedo. Sencillamente, soy bueno en esto de las leyes, deseo dar asesoría, pero no soy adivino. Rick Ball, ¿está obligado a dar información personal sobre su trabajo a los cobradores, específicamente Certec? Claro que no, mi estimado Rick Ball. Tú no estás obligado ni a contestarles el teléfono de ese tamaño. Sí, o sea, tú no estás obligado ni a tomar sus llamadas, mucho menos estás obligado a proporcionarles información alguna. Tú no tienes que darles el menor de los datos. Diles, Rick Ball, mira, ya hablé con mis abogados de defensa del deudor y me dicen que yo no estoy obligado ni a contestarte las llamadas, así que mira, no te voy a dar mayor información. Mi información, la información que yo proporcioné al momento de solicitar mi crédito, la tiene el banco y supuestamente tú trabajas para el banco. Haz tu chamba y dile al banco que te dé los datos que necesites, ¿no? Yo no tengo por qué estar haciendo tu trabajo. Endeudado 21. Dice que tiene una deuda con Banamex de 28,000 pesos. Debe. Desde hace un año le llegó notificación del buró que realizando un solo pago de 10,000 pesos. Ahí ya estamos mal. Ahí estamos súper mal informados. El buró de crédito es una base de datos. El buró de crédito no concede quitas, ni hace descuentos, ni hace negociaciones. Desde ahí ya veo por dónde va el asunto de mi amigo endeudado. Que con solo pagar 10,000 pesos dejaban su deuda en cero sin problema en el buró. ¿Quiere saber si es legal y qué documento debería tener para que sea legal el pago que realizó? O sea, ya pagó endeudado 21. No, tache endeudado 21. Tache, pero terrible. O sea, ahí vamos de nuevo. Si yo me falla la transmisión de mi carro y la quiero arreglar yo, pues la voy a tronar porque no sé mecánica. Si ustedes quieren negociar y no saben lo que están haciendo, pues la van a regar y van a perder 10,000 pesos, como es el caso de endeudado 21, que ya perdió 10,000 pesos, porque creyó que el buró de crédito, que nada tiene que ver, le estaba haciendo un descuento. Ya desde ahí, terrible. Endeudado 21, lamento decirte, te vieron la cara, pagaste dinero y no solucionaste tu problema, se diluyó, esos 10,000 pesos se diluyeron en, pues no sé, intereses, con la comisión del cobrador, que se ha de haber quedado súper contento. No se dejen engañar, por favor. Aquí está la información. No paguen si no saben lo que están haciendo. Si ustedes dicen, no, dudo. Mejor pregunto. Porque no hay nadie más menso que el que no pregunta. Entonces, por favor, pregunten. Por favor. Y perdón que me moleste, pero es que me choca que les vean la cara cuando existe la información. Dice Dan Droid, que saludos desde Jalapa, un saludote a Dan Droid Org. Ha recibido ofertas para pagar su deuda de 159,000 pesos, una oferta en diciembre de 38,000 y fracción, y lo mismo hasta marzo. Ahora le llegan cartas con ofertas de 56,000. ¿Por qué aumenta? Porque seguramente las primeras ofertas no eran de parte del acreedor, sino nada más eran burdos engaños para tratar de que pagaras una cantidad y se llevara su comisión el cobrador. Ahora posiblemente ya el banco en realidad te está haciendo un ofrecimiento, por eso es que sube. Pero, ¿cómo saber que un descuento es real? Primerito, carta convenio. A ver, órale, vamos a hacer la negociación. Mándame mi carta convenio perfectamente bien elaborada. Ya tengo mi carta convenio, la subo al foro. O si soy afiliado, se la mando a mis abogados de defensa del deudor para que ellos se encarguen de todo el trámite. Y de ahí partimos. Hay que investigar, hay que verificar que el descuento sea real con el acreedor. Hay que hacer un montón de cosas. Las negociaciones no son cosa fácil. Hay que hacerlas bien para evitar dolores de cabeza y pérdidas de dinero. Porque les afecta muchísimo. Dicen, pago y me engañan, ¿no? Ya perdí dinero. ¿Y qué más? Bueno, que como ya pagaron, aceptan lo que deben actualmente de manera legal. Si, por ejemplo, cuando dejaron de pagar debían 30,000 pesos y ahorita por cuestión de intereses y etcétera, ya deben 50,000 y pagan, ¡pum! Legalmente ya se obligaron a aceptar esa deuda como la buena, como la real, los 50,000 pesos. Porque nadie hace un pago de algo que no, con lo que no está de acuerdo. Entonces, si yo debía 30,000 pesos y no estoy de acuerdo que sean 50,000, pues no les pago nada, no están locos. Pero si voy y pago, quiere decir que estoy totalmente de acuerdo y de manera tácita acepto el monto adeudado al día de hoy. También ahí me amuelan, pierdo más dinero. Aparte de lo que ya pagué, ahora mi deuda es más grande y sigo con una deuda mucho mayor, debo más dinero, pierdo más dinero. Por favor, vamos a hacer las cosas bien. Dice Bart Simpson que si le podemos ayudar con su pregunta. Bart Simpson, pues échala, venga la pregunta, Bart Simpson. Porque si no, pues no te puedo ayudar. ¿A quién le debes? ¿Cuánto debes? ¿Desde cuándo no pagas, Bart Simpson? Saludos hasta Springfield, a nuestro amigo Bart. Luis 1, que debe una tarjeta de 70,000 pesos con Banamex. Es de las personas que no le gusta dejar de pagar. pasaron como 5 años y ya en estos tiempos que ya subió pues todo, pues aún no puede seguir pagando, ya tiene 3 meses sin pagar. ¿Qué puede hacer? Ok, vamos a ver. Le debes a Banamex 70 mil pesos y tienes 3 meses sin pagar. Fuiste cliente buenísimo con esa deuda, 5 años, pagando, nunca bajó. Ahorita obviamente todo está carísimo. Ya no puedes pagar. ¿Qué hacer, Luis 1? Pues lo que estás haciendo, suspensión provisional de pagos. Mucha gente me dice, oye, pero es que estás incitando a la gente a que no pague sus deudas. No es cierto. Cuando ustedes llegan aquí, el 99% de los que llegan ya no está pagando. ¿Por qué? Porque no puede. Yo no le puedo dar una solución a las personas que se acercan a nosotros como decirles, ah, pues la solución es que sigas pagando. Me va a decir, oye, estás loco, yo ya no puedo pagar, por eso estoy aquí con ustedes. No es que yo les diga no paguen, es que la realidad económica que están viviendo ya no les permite pagar. Esa es la verdad. Entonces, ahora, ya no pueden pagar, hay que buscar una solución. Suspensión provisional de pagos, ¿por qué? Porque están obligados a hacerlo, no les alcanza para otra cosa. Suspensión provisional de pagos total. No pagar un centavo de momento. Estabilizar su economía, porque para eso están haciendo la suspensión de pagos, para echarle ganitas, estabilizar su economía, y ya que esté bien estable, empezar a ahorrar. Porque aquí no les vamos a decir, no pagues, no. Paga, pero en cuanto te sea posible, porque si no es imposible, de otra forma no se puede. Empiezas a ahorrar, te juntas un dinerito, se hace la negociación, como se debe hacer una negociación bien hechecita, con todos los elementos, y con eso liquidan su deuda y acaban con el problema. El acreedor recibe su dinero y ustedes salen de la bronca. Ok, ¿que necesitan un descuento? Pues sí, porque si no, nunca van a acabar de pagar. Entonces, ni el acreedor recibe dinero, ni ustedes salen del problema. Aquí lo que buscamos es solucionar ese problema. No complicarlo, ni retrasarlo, ni dar soluciones que no sirven para nada. Vamos a ver, ¿qué dice Charlie? No tienes nada que agradecer, hombre. SFM hace 15 días recibió convenio de pago tarjeta de crédito de Banorte donde le dan un descuento del 90%. Es decir que de 257 mil pesos solamente va a pagar 25 mil. Reenvió este escrito y su solicitud de defensa del deudor y le dimos luz verde para proceder por el pago. Pero al ver que no estaba firmada, firmado su convenio, se lo solicitó al despacho y es el momento en que no se lo envían firmado y hoy es el último día de pago. SFM. ¿Qué pasa cuando ustedes meten una negociación con defensa del deudor? Bueno, nosotros tenemos parámetros muy claros para la carta convenio, ¿sí? Pero esto más que nada es para las personas que están haciendo su negociación por su cuenta. Cuando tú mandas como afiliado una carta convenio a defensa del deudor o una solicitud de negociación, lo que hace defensa del deudor es confirmar el descuento con el acreedor. Le llamamos por teléfono directamente al área de cobranza y le decimos, oye, mira, aquí nos está llegando una carta convenio, te la mandamos por fax o por correo para que la cheques. Es de nuestro amigo SFM, quiere liquidar su deuda. Queremos saber si el descuento es real o es mentira. Y lo que nos diga el acreedor, si el banco nos dice, ¿sabes qué? El descuento es real, aquí está nuestra base de datos, que pague, aquí está confirmadísimo. Entonces nosotros les vamos a dar luz verde, aunque la carta convenio no cumpla con todos los requisitos. ¿Sí? Así es de sencillo, si el descuento es bueno, el acreedor a defensa del deudor se lo va a confirmar directamente. Si el descuento no existe, igualmente nos va a decir, a lo mejor la carta convenio viene perfecta, firmada, con todos los datos, con el logotipo, con todo. Pero si cuando nosotros lo checamos con el acreedor, nos dice, ¿sabes qué? Ese descuento no aparece aquí en mi base de datos. Quiere decir que la carta convenio, por muy buena que sea, no sirve ni para papel de baño, porque el descuento es falso. Y a la inversa, si la carta convenio no viene completa, pero el acreedor nos dice que el descuento es real, quiere decir que no hay ningún problema, que pueden pagar. SFM, si nosotros ya te dimos luz verde, pues ya puedes pagar. Selene Duc, le mando un saludote, por supuesto. SFM, ahí está la respuesta, bien clara para que no tengas mayor problema. Y que me espere un rato, le dicen a SFM. No, ya puedes pagar, si ya tenemos luz verde, paga SFM. Ya está confirmadísimo tu descuento por parte de defensa del deudor. Aleph, ¿cómo proceder si llega una persona a su domicilio para solicitar el pago por los meses atrasados? Es muy sencillo. Como sea, el sapo es la pedrada. Si el cobrador va en buena onda, en buen plan, viene tranquilo, con disposición a negociar, a escuchar, a solucionar. De esa manera lo vamos a tratar. De manera tranquila, sin exaltarnos. Vamos a ver qué, señor cobrador, de momento no tengo dinero. En cuanto me estabilice, les voy a pagar. No conozco mis derechos, estoy con defensa del deudor. Así que no se preocupe. Si el cobrador llega grosero, altanero, patán, pues lo vamos a recibir con la puerta en las narices, ¿no? Ni siquiera vale la pena desgastarnos con ellos. Ellos no tienen derecho a nada. No tienen poder de hacerles nada más que requerirles el pago de forma educada, por supuesto. Si se pone grosero, ¿sabe qué, señor cobrador? Así no puedo hablar. Cierran la puerta, se meten a su casa y si ven que ahí sigue, sacan el teléfono y que los vea. Voy a llamar a una patrulla y allá en el Ministerio Público nos arreglamos usted y yo. Y miren, se los garantizo, así así, así, va a salir corriendo el cobrador. Mi estimado Cas, le mando un saludo, tote. Es Rick Ball. Rick Ball nos dice que recibió una llamada de Certec. Les expuso que Defensa del Deudor es su representante legal, pero dicen que nosotros no nos hemos comunicado con ellos y le piden el número telefónico de Defensa del Deudor. ¿Qué debe decir? Gracias. Rick Ball, mira, nosotros nos comunicamos con el acreedor o con el despacho de cobranza solamente cuando hay una negociación. De momento, cuando ustedes se afilian a Defensa del Deudor, lo primero que hacemos es hablar con el área jurídica del banco e informarle que su situación económica es difícil, que no van a poder pagar por algún tiempo y que nosotros los representamos. Nada más. Porque las cuentas pasan de despacho a despacho de manera aleatoria. Sería imposible estar hablando cada vez que pasa su cuenta porque ni el mismo banco sabe en qué momento pasa su cuenta de un despacho a otro. Entonces, si no le hemos hablado a Certec, dile, pues no es obligación de mis abogados hablarles. Yo estoy en suspensión de pagos. Si quieres demandar, ya entrarán mis abogados en acción. Si quieres negociar, ya entrarán mis abogados en acción. Pero hasta ahí y hasta ahí, mi estimado Rick Ball. No te preocupes, dile, mira, pues, demándame y entonces ya entrarán mis abogados en acción o vamos a negociar y con mucho gusto entrarán mis abogados en acción. Ahorita nada más es perder tiempo con ustedes. Carson, endeudado 21. El documento es de Cortizo Campillo y Asociados, solo que tiene los logos de Banamex. ¿Ignoras si el documento es válido o solo es un gancho? Seguramente es solamente un gancho, mi estimado endeudado 21. Desde que dice que el Buró de Crédito te va a otorgar un descuento, ya desde ahí no sirve para nada. J. Garcés, que si podemos dar información de los descuentos que ofrecen los bancos a partir de hoy. Claro que sí, mi estimado J. Garcés. En un momento más les voy a pasar el dato de cómo van a estar las ofertas, los descuentos para que liquiden sus deudas. Y en un ratito más déjenme ver si ya me enviaron esa información, porque yo estoy en espera. También vamos a ver si nos da tiempo. Yo creo que no nos va a dar tiempo. Sí, ya me llegó la información. Ahorita les voy a dar los datos, mi estimado J. Garcés. De dar la lista de los que pagaron sus deudas esta semana, a ver si nos da tiempo. Luis 1. Ya le dimos respuesta a Luis 1, Palemón, Bar Simpson, le debe a la caja de ahorro y préstamo bienestar, debe 57,000 pesos y no ha pagado desde mayo del 2011. Ok, ¿tienes aval, Bar Simpson, tienes algún aval en relación a estas deudas? ¿Y dónde vives? ¿Es tuya la casa donde estás habitando? CAR 120289, se suponía que pagó toda su deuda con un banco y un mes después le dijeron que pagara un monto mínimo de 30 pesos. Y que sea una carta petitoria, porque ya le habían mandado a Buró de Crédito. No, mira, desde ahí está mal el cobrador. Todo mundo estamos en Buró de Crédito. Desde que sacamos un crédito, a partir de ese momento estamos en el Buró de Crédito. Lo que cambia en el Buró de Crédito es nuestra calificación. Si somos puntuales con nuestros pagos, vamos a estar en el Buró de Crédito, pero con una buena nota. Si nos atrasamos o no pagamos de plano, vamos a estar en el Buró de Crédito con malas notas. Esa es la diferencia. Y desde ahí el cobrador dice, lo voy a asustar, le voy a decir que lo voy a meter al Buró de Crédito. No necesitas enviar ninguna carta petitoria, no. Lo que necesitas hacer es estabilizar tu economía, echarle ganas y ahorrar. Las cartas petitorias no sirven de nada más que para reconocer la deuda actual. Por favor, no les envíes nada, dile por consejos de mis abogados, de Defensa del Deudor, me dicen que no te envíe nada, que mejor estabilice mi economía, ahorre, y en cuanto tenga dinero para negociar, entonces ya formalizaremos este asunto mediante una carta convenio que tú me tienes que enviar, no yo. No yo, tú me la tienes que enviar porque el representante del acreedor eres tú. Si la carta convenio está bien redactada, si mis abogados la revisan y está bien hecha, pues entonces ya procederemos al pago. Pero de momento yo no te puedo enviar nada porque no tengo dinero que ofrecer, ¿no? 30 pesos, o sea, ay Dios, dan pena los cobradores a veces. ¿30 pesos? ¿Cuánto se puede llevar de comisión un cobrador por 30 pesos? A lo mejor 4 o 5 pesos máximo, ni para el camión, ni para el... Creo que el boleto del metro cuesta eso, 5 pesos, ¿no? Dice Eficiente, muy buenas tardes a todos, excelente inicio de semana para ti también. Roberto P. le debe a Bancoppel, hasta el momento ha pagado puntualmente un pago mínimo y en ocasiones un poco más, solo que esta mensualidad no podrá cubrir su pago, comprometiéndose a ponerse al corriente el próximo mes. Cabe aclarar que sería su primer adeudo. Ok, Roberto P., bueno, si tienes la capacidad de pago, lo que va a pasar es que al siguiente mes va a subir un poco tu deuda por el interés, por alguna penalización que te van a aplicar por la falta de pago de este mes. Pero si te puedes poner al corriente el siguiente mes, hazlo, adelante, no hay ningún problema, mi estimado Roberto P., y así hasta que liquides tu deuda. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad para hacerlo. Santiago, ¿alguien sabe el teléfono de la UNA de Santander? Porque quiere saber con cuánto liquida una deuda de 30 mil pesos, ya tiene casi el 30%. Sí, en un momento más te pasamos el teléfono o el enlace directo a nuestro listado de UNES, ahí vienen todos los números telefónicos, Santiago. Toti, su madre tiene varias deudas con Caja Libertad, debe 20,000 pesos. Unos avisos, el último pago lo realizó el sábado por 2,000 pesos. También con Bancoppel, 40,000. En FAMSA no tiene la cantidad de 100 y tampoco sabe cuánto. En Walmart no sabe la cantidad. Necesita hablar con alguien para que la asesore. Aquí te podemos dar asesoría, pero necesito saber si tiene avales con Caja Libertad. Tu mami, Toti. Isa, sus deudas provienen de tarjeta de crédito con Bancomer y el saldo ya es de hace más de 4 años. ¿Cómo puede ponerse al corriente y cómo negociar con el banco que le cueste lo justo? Gracias. Ok, Isa, lo primero que tenemos que hacer es sacar tu reporte especial en el Buró de Crédito para saber bien cómo andan esas deudas actualmente porque ya tienen un rato. Sácalo, es gratis una vez al año, una vez cada 12 meses es totalmente gratuito. Esto va para todos, saquen su reporte especial en el Buró de Crédito, porque ahí va a decir exactamente qué onda con sus deudas, cuánto deben, a quién le deben, si ya la vendieron, si ya los demandaron, todo viene en su reporte especial y lo pueden tramitar por internet gratis. www.burodecredito.com.mx, la página oficial del Buró de Crédito, y www.circulodecredito.com.mx, que es como el Buró de Crédito, pero chiquito. Es para los bancos pequeñitos, las tienditas como Coppel, como FAMSA, como Banco Azteca. Entonces vamos a sacar Buró de Crédito, Círculo de Crédito, es gratis, no les va a costar un centavo, nada más saquen lo simple, sin accesorios, así lo más sencillito que se pueda, porque les va a decir qué onda con sus deudas. Esto para mi amiga Isa, así vamos a ver qué onda con tu deuda y te vamos a poder ayudar mucho mejor. Porque ya vamos a ver el estatus que tiene actualmente tu deuda. Miguel, Estado de México, le llegó una supuesta orden de embargo de Banco Azteca y no sabe qué hacer, quieren que les paguen 11,000 pesos antes del sábado. Las órdenes de embargo, las notificaciones de embargo, no se envían con antelación. Cuando se ejecuta el embargo, se entrega el paquete de la demanda y la cédula de notificación y en ese momento se procede a ejecutar el embargo. No se anda avisando, ay, lo vamos a embargar el jueves o lo vamos a embargar en 15 días. No, es una tontería. Ningún abogado en su sano juicio va a avisarle a la persona que está demandando que lo va a embargar. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer la persona demandada, pues es informarse, consultar con un abogado, sacar sus cosas. El embargo se maneja con el mayor de los sigilos, con la mayor de las cautelas, sin notificar al deudor hasta el momento que se va a hacer la acción. Entonces, mi estimado Miguel, Estado de México, nada más te quieren asustar con un papelito que dice que te van a embargar, pero es mentira. Te apuesto que va a pasar el sábado, va a pasar el domingo, vamos a llegar al lunes, y estos señores ni se pararon por ahí. Y si van, nos avisas. Santiago, le dice a Isa, 4 años suspendiendo pagos, a lo mejor ya vendieron la deuda. Por eso exactamente hay que checar con el Buró de Crédito, porque es lo que yo pienso también, lo mismo que Santiago, a lo mejor ya vendieron su deuda. Luis 25 tiene un conocido que tiene una tarjeta de crédito con Walmart, le debe 7,000, su línea de crédito es de 12,000, su pago mensual es de 800, el mínimo. Ya no puede seguir pagando esa cantidad, ¿qué puede hacer? ¿Hablar con ellos para que pague menos? No, eso de que hablen con ellos, olvídenlo. Eso de hablar con el banco para pagar menos cada mes es una fantasía, sueño guajiro. ¿Sí? Eso no existe. El banco no les va a reducir la tasa de interés. Se las puede reducir si, por ejemplo, ustedes pagando mínimos, como es el caso del amigo de Luis 25. Por ejemplo, si el amigo de Luis 25 está pagando el mínimo, se va a tardar, no sé, 12 años en liquidar la deuda. Pero si se acerca al banco, el banco lo que va a hacer es bajar las mensualidades, en vez de que sean 12 años, que sean 5 años, por ejemplo, y le va a bajar la tasa de interés. Pero, al ser un tiempo menor, el lapso de pago para la liquidación de la deuda, le va a subir el pago mensual. Ya no va a pagar 800, ahora pagaría, y ojo, escuchen muy bien, más o menos unos 1,500. Y ahí es donde resulta ilógico, porque si no puede pagar más allá de 800, pues mucho menos va a poder pagar 1,500, ¿no? Y esa es la solución, entre comillas, comillas, comillas, que da el banco. No sirve para nada. Eso no funciona, mi estimado Luis 25. Que no pierda su tiempo yendo al banco porque no le van a hacer pagar menos al mes. Eso no pasa. Cars me dice que sí es válido que pueda liquidar una deuda con quita a 2 o 3 pagos. Me lo comenta porque el despacho que tiene su cuenta dice que se puede hacer así. Sí se puede, claro que se puede, mi estimado Cars, siempre y cuando la carta convenio lo especifique de manera concreta. Dice Luis 1 que debe una tarjeta de 70,000 pesos con Banamex. Ya le dimos respuesta a Luis 1. Ya le dimos respuesta. Cars, Selene Duc, hola, ¿cómo estás? Erika, ya ha firmado una demanda, le debe a patrimonio hipotecaria. Dicen que su crédito ya está en ejecución. Las 17 mensualidades suman 31,000 pesos, pero quieren 170,000 para liquidar todo. ¿Cómo que ya ha firmado una demanda? Es que no me queda bien claro y es importante que me lo aclaren, porque pues así me quedo con la información a medias. ¿Cómo que ya firmaste la demanda? Mira, te voy a hacer una pregunta concreta, mi estimada Erika. exactamente cómo fue el proceso de notificación, ¿sí? O sea, ¿cómo sabes que estás demandada? Llegaron a tu casa, te entregaron una serie de hojas tamaño oficio, selladas, firmadas, iba el actuario. ¿Cómo fue el asunto? ¿Cómo fue el asunto para conocer, para saber la seriedad? Y en relación a eso, poder ayudarte mucho mejor, Erika, porque ya he firmado una demanda. ¿Cómo que, o sea, se te notificó y firmaste la notificación? Me quedan muchas dudas. A lo mejor no va a ser un papelito y te quieren asustar, ¿no? Hay que checar. Dice Dandroid que no hay nadie más menso que el que no paga. No, no, no. Aquí mucha gente no paga porque no puede. Mucha gente no tiene esa capacidad de continuar pagando sus deudas. El problema es que luego me los engañan. Por favor, no se dejen engañar. Santiago, después de hacer el pago para liquidar con todo y convenio, ¿cuál es el tiempo que debe dejar pasar para obtener el reporte de boleto de crédito para ver si ya aparece como liquidada? Todo fue a través de defensa del deudor. Más o menos, máximo 2 meses, Santiago. Máximo 2 meses, aparece ya en tu reporte especial que liquidaste la deuda. Cuando lo hayas hecho a través de defensa del deudor. Ork dice que, ¿dónde puede ver los requerimientos para poder aprovechar las promociones para liquidar su deuda con Banamex? Es afiliada y está en mora desde julio. Hoy salen publicados en la noche, Ork. Lupis, debe a ABC Capital, quiere pagarles, pero no le bajan intereses. La deuda es de 267,000 pesos. Ellos dicen que no se puede, ya que firmó un contrato por 30 años, tiene 7 años pagando puntual. ¿Qué puede hacer? Gracias. Es que sí, ahí tienes razón, tienes un contrato. ¿Qué hacer? Presionarlos. ¿Cómo? Dejas de pagar un tiempo, estabilizas tu economía y ahorras. El acreedor, todos los acreedores, absolutamente todos, se van a manejar bajo el sistema de más vale un mal arreglo que un buen pleito. ¿Qué quiero decir con esto? Que si le echan ganas al ahorro y se juntan una cantidad conveniente, pueden negociar la liquidación del adeudo con esa cantidad. Estoy hablando de un 30, 40, 50% de lo que deben en realidad. Pero, a fuerza de ley, implica dejar de pagar varios meses y soportar el acoso de los cobradores. De otra forma, no se puede. Roy de Guadalajara, le mando saludos. Chencha, le debe 3,400 a Electra. Tiene 3 meses que no da abono. Y ya le mandaron un papel que si no hace caso la van a mandar a jurídico. ¿Corre peligro de demanda? Gracias. No, a 34,000. No, 3,400 debes. No, es muy poquito lo que debes por esa cantidad. No, yo creo que ni los pasajes del abogado salen con 3,400 pesos. Sé que Electra no va a invertir más allá. No te va a demandar. Debes muy poco. SFM, perfectamente. Corre SFM porque se pasa el asunto. Ya van a dar las 4. Me dice Dandroid que me salté su pregunta. No, pero si no, repítemela, Dandroid. Déjame ver, Dandroid, no hay nadie más. No, pero a ver, repítemela, Dandroid, con mucho gusto. Te la respondo. Selene Du, por el momento no la puede enviar, se descompuso su PC. Ah, sí, me informan que enviaste tu carta, Selene Du, de liquidación, pero no la podemos abrir. No la podemos abrir. Yo la traté de abrir en 2 dispositivos diferentes, y en uno me marca error y en el otro sale en blanco, la pantalla en blanco. Reenvíanosla con calma, no te preocupes. Mira, si ya liquidaste, no tienes nada de qué preocuparte. Rick Ball, hombre, no tienes nada que agradecer. Jaime R, muy buenas tardes. Periquita 71, le debe a Emprende Jalisco, como 20,000 pesos desde hace 2 años, y a Financiera Independencia. ¿Tienes avales en estos préstamos, Periquita 71? John, muy buen día, ¿cómo estás? Tiene una deuda con Banamex, 160,000 pesos. Ya pasó por varios despachos y ahorita lo trae Certec. Ha recibido en los últimos 3 meses 2 notificaciones, ya tiene 3 años con la deuda. ¿Qué debe hacer? Pues estabilizar tu economía, ahorrar un 30% de lo que debes y liquidar. Debes mucho dinero, hay un riesgo potencial de demanda porque ya también tienes bastante tiempo sin pagar. Yo aquí, no sé, si eres afiliado no tienes nada que preocuparte, nosotros te vamos a defender si te demandan, no importa el estado de la república donde vivas, y nosotros nos vamos a encargar de tu negociación en todo momento aunque no te demanden. Si no te has afiliado, piénsalo muy bien. Es bastante conveniente porque sí tienes un riesgo bastante alto de que vaya a haber un proceso judicial en tu contra o de que vendan tu deuda y que se complique todo el asunto. Bar Simpson sí tiene un aval, es su cuñado y la casa donde vive es propia. La está pagando por medio de Infonavit y vive en Querétaro. Ok, Bar Simpson, aquí el problema es este. Como hay un aval, si tú no pagas, porque lo de menos sería decirte, ¿sabes qué? Deja de pagar un tiempo, estabiliza tu economía, júntate un dinerito y se hace la negociación con la Caja Popular para que liquides. Pero aquí el problema gravísimo es que en cuanto tú dejes de pagar, van a comenzar a molestar y mucho a tu aval. Bastante. Todo lo primero que tienes que hacer, Bar Simpson, para poder darte una solución concreta, es que hables con tu aval y le digas, ¿sabes qué, mano? Perdóname por ese problema en el que te metí, pero está así asado la situación. y es muy probable que te molesten, pero estoy con Defensa del Deudor, ellos nos van a asesorar para que no pase nada malo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo primero es que te comuniques con tu aval, porque si yo te digo, pues deja de pagar, estabiliza tu economía y ahorra, pues el que se va a fregar es a tu aval, y no me parece justo tampoco. Primero habla con él. Periquita 71, que quiere empezar a pagar sus deudas también con Caja Libertad y Financiera. Quiere afiliarse, además de que le ayudemos a liquidar de una por una. Ok, Periquita, pero no tenemos afiliación con Caja Libertad, ¿eh? Con Financiera Independencia sí, pero ahorita ya está saturado el asunto. Ya no estamos recibiendo afiliaciones con Financiera Independencia nada más. En cuanto haya oportunidad, en cuanto haya lugar, pues te informaríamos para que pudieras afiliar esa. Con Caja Libertad no afiliamos porque tenemos un contrato. En ese contrato nos obligamos a una serie de cuestiones. El descuento que te vamos a conseguir, lo que va a pasar si te demandan, una serie de parámetros que ya tenemos convenio con distintos acreedores que se van a cumplir, por eso los damos por escrito. Con Caja Libertad sería imposible ofrecerte lo mismo que dice nuestro contrato y por lo tanto no te podemos afiliar con ellos. Dice Damir que... ¿con quién puede ver lo de la negociación que metió el 27 de enero? Ha llamado y nada más le piden sus datos y no le llaman ni le mandan correo. Damir, aquí tenemos unos correos electrónicos que son precisamente para solucionar estos problemas. Envíame tu caso de manera muy concreta a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org y o soluciones@defensadeldeudor.org. Con muchísimo gusto, personalmente me encargo de que te den respuesta concreta en relación a tu negociación, ¿sí? Para evitar el problema del teléfono descompuesto y de que me dijo y que le dije no. Lo mandas, lo revisamos, lo mandamos al área correspondiente con consigna de que te tienen que dar una respuesta concreta en relación a tu asunto. Eso en menos de 72 horas obtendrías respuesta, Damir. Me dice Tarasca que ¿por qué preguntamos si tienen aval? Porque yo necesito saber si se afecta a un tercero. Si la estrategia que yo les voy a recomendar va a afectar a una persona que les hizo el favor de ser sus avales, de ser su aval, pues mi asesoría tiene que ir acorde a esa situación. Si ustedes tienen aval, yo no les voy a decir, ¿sabes qué? Deja de pagar, estabiliza. ¿Por qué? Porque el que vamos a fregar es a su aval y no es correcto. Por eso necesito saber qué riesgos hay, a quién más perjudica la estrategia. Ya una vez sabiéndolo, pues ya les diré qué pueden hacer. Me dice Jiménez que si va a haber, sí, ya salen hoy anunciadas, Jiménez, hoy en la noche, antes de las 12 de la noche salen anunciadas. Eficiente, su hijo liquidó su tarjeta de crédito, se la dieron por un año sin anualidad, esta vence en mayo, pero ya pagó y quiere cancelarla. Habla al banco y simplemente lo dejan colgado en la línea. ¿Qué debe hacer? Debe ir directamente a la sucursal, a alguna sucursal de ese banco. Normalmente tienen modulitos de atención al cliente, que vaya a ese modulito y que no se mueva de ahí hasta que no cancele la tarjeta. Ojo, que se vaya bien desayunado, porque es un proceso que se lleva bastante rato. Horas, horas y horas. ¿Sí? Que ya sabes que yo ya no la quiero, ya pagué mi anualidad, no debo nada, y vengo a cancelar mi tarjeta. No vengo a ver si puedo, no. Vengo a cancelarla. Porque por teléfono son bien mañosos. Lo dejan uno esperando, se aburre uno, cuelga y la tarjeta ahí sigue. No. Vámonos directamente a la sucursal y ahí cancelamos el asunto. Toti dice que sí tiene aval a su hermano, por eso son los problemas, porque su hermano se enoja y la regaña porque para que pague y pague, 2,000 pesos el sábado, para que no le embargaran, pero ya se dio cuenta de que este foro, quisiera afiliarse para que llevemos su caso y el de su madre y que se puedan estar tranquilas. Toti, con Banco Azteca tampoco tenemos afiliación de momento. Les voy a decir rápido con quién no tenemos afiliación ahorita, porque estas empresas nos ponen un límite. Ya están por liberarse algunas, pero el problema es que tenemos lista de espera muy prolongada. Pero ahí les va. Tenemos ya bloqueado para afiliación lo que se refiere a Banco Azteca, Financiera Independencia, Coppel, FAMSA y Crédito Familiar. Con esas 5 instituciones no tenemos afiliación de momento, porque estas 5 nos ponen un límite máximo entre 300 y 500 afiliados que podemos tener con ellos. Conforme estas personas van pagando, conforme nuestros afiliados van pagando, se abren nuevos lugares y podemos afiliar a nuevas personas. Pero tenemos ya una lista de espera bastante prolongada. De esta semana a la otra, por ejemplo, vamos a avisarle a las personas que desean afiliarse con Banco Azteca que ya hay lugar. Entonces, los que nos respondan y se afilien, adelante. Vamos a dar unas 2 o 3 semanas de gracia para que todos los que metieron su solicitud se puedan afiliar. Los que ya no la quieran, que digan, no, pues yo ya pagué o me estoy arreglando solo, no hay ningún problema, le damos ese lugar a otra persona que sí quiera afiliarse. Así es como funciona. Entonces, repito, es Banco Azteca, FAMSA, Coppel, Financiera Independencia y Crédito Familiar. Ahorita no tenemos afiliaciones con ellos por límite. Con todos los demás bancos grandes sí hay afiliación. Dice Toti que dar el siguiente pago, solo que no tiene para darle. Es que por favor no me corten así sus... Dar el siguiente pago. Ok, perfecto, Toti. Ahí está la respuesta, ya te la dimos. Te podemos ayudar a negociar aunque no te afilies. Eso sí, sí lo podemos hacer. Miguel, Estado de México, la notificación que llegó es... Dice un supuesto bufete de amenazando con hacer uso de la fuerza pública, romper chapas, bla, bla, bla. Le dicen que si paga 4,800 antes del sábado, salda su deuda. Nada más están amenazando y nada más te quieren sacar un dinerito con amenazas. Ignóralos, no van a ir. Los embargos no funcionan así. Primero te tienen que demandar. Entonces llega el actuario, te notifica de este proceso judicial y entonces ya podría haber un embargo. Pero eso de que te voy a ir a embargar el sábado no puede ser. Es imposible, jurídicamente hablando, no se puede hacer. No van a ir a realizar ningún embargo, Miguel. Y si van, nos hablas al número de emergencia y los despachamos, ¿eh? Hasta la cárcel los podemos meter, porque eso es un falso proceso judicial, intento de robo, allanamiento de morada, daño en propiedad ajena, una serie de ilícitos que estarían cometiendo. Isa, a Santiago, gracias. ¿Cómo sabes? Ya, pues sacando su reporte. Ha intentado sacar su reporte, pero no puede. Y no puede porque le pide que pague con tarjeta. No, no, no, Isa. El reporte es gratis, no necesitas pagar nada. Es gratis, nada más que no saquen el score. El score no les sirve de nada. Saquen el reporte especial sencillo, sin el score. Y es gratis una vez al año. Nada de tarjetas. O a lo mejor, Isa, te estás metiendo en una página que no es la del Buró de Crédito. La del Buró de Crédito es www.burodecredito.com.mx. Esa es la buena, la efectiva, la única, no hay otras. Salvo la del Círculo de Crédito, pero ahorita estamos hablando del Buró. www.burodecredito.com.mx. Sacar mi reporte especial de Buró de Crédito sin score, sencillo, y es gratis. No necesitas pagar nada. Léele bien, y si no, habla directamente. Ahí están los teléfonos en la página del Buró. Llámales por teléfono y un asesor te podrá llevar de la mano para que saques tu reporte. No pasa nada, Isa, con calmita. Adelita, me dice que si se puede consultar vía telefónica durante el programa o se equivoca. Claro que se puede, Adelita. Claro que se puede, les voy a dar los números telefónicos que tenemos aquí en la estación. Denme un segundito, ahí les va. El número telefónico, por si quieren hacer su consulta aquí directamente, es el 5916-0410, 5916-0410. Aquí tengo la línea lista, si quieren llamarnos por teléfono, pasamos su llamada al aire y les brindamos la asesoría en vivo y en directo. Ork, no tienes nada que agradecer, hombre. Jiménez, ya te dimos respuesta, Jiménez. Hoy salen las promociones. Hoy en la noche, antes de las 12 de la noche, Jiménez. Luis 1, ¿cuánto tiempo debe pasar para que llegue algún descuento? Ya lleva 3 meses sin pagar con Banamex. Banamex, en promedio, no es una regla ni mucho menos. Banamex, en promedio, comienza a dar los mejores descuentos a partir del octavo mes de mora. De mora. ¿Sí? Tienen que sumar 3 meses a partir de que dejaron de pagar, porque a los 3 meses inician su mora legal. Entonces, es al octavo mes de mora cuando vienen los mejores descuentos por parte de Banamex en promedio. Ah, Santiago, muchísimas gracias por el enlace que puso sobre que ya está penado allá en el Estado de México, eso del acoso. Dice que si el nuevo banco Walmart es mexicano, le pertenece a Cifra, o sea que ya sabemos de quién es el banco. Me parece a Cifra, Walmart, a los mismos que de Vips, que Suburbia. Me dice Erika que se le notificó y respondieron la demanda hace 3 años. Se le ha hecho ya muy difícil. Ok, Erika, entonces sí fuiste demandada. Eso era lo que yo quería saber, nada más tener la certeza. Erika, por favor, envíanos un correo electrónico. Te voy a dar la dirección. soluciones@defensadeldeudor.org. soluciones@defensadeldeudor.org. Ahí nos pones todos los pormenores de tu asunto, nos escaneas las 3 primeras hojas de tu notificación, nos pones tu número telefónico para poder contactarte y con mucho gusto te brindamos una asesoría más detallada porque tu caso requiere de muchos detalles y de mucha información. Erika. Me dice Dan Droid que tiene una deuda con Yusacel. La dejó de pagar por falta de empleo. Obviamente ya no tiene servicio, pero han ido a su casa y le han llevado documentos de supuestas demandas. No pasa nada. Yusacel, Telcel, Telmex, Cablevisión, Sky no demandan. No demandan no porque no puedan hacerlo legalmente hablando, pueden hacerlo. Pero no lo hacen por políticas internas, porque normalmente las deudas son muy bajas y les costaría más llevar un proceso judicial que de tratar de negociar algún pago. Entonces, no te van a demandar. Todos esos papeles que te llegan son falsos, son cuentos de cobrador. Ahora, de Android, no te digo que no pagues, no. Sí hay que pagar, pero una cantidad justa. Júntate un dinerito, no sé cuánto debas, un 50% de lo que debes, y con eso haces la negociación para liquidar tu deuda con Usacell de Android. Pero no te van a demandar, ni embargar, ni nada. Erika nos dice que ya pasó despacho. Perfecto, llámanos. Jiménez, ya te contesté, Jiménez. No te enojes, perdóname, pero estoy en programa y me es muy complicado escribir en el chat y contestar las preguntas. Dice que si estamos afiliando con Caja Valladolid. No, Taras, que desafortunadamente no. Luis 25, apoyo económico y crédito familiar. ¿Son buenas opciones para pedir préstamos en caso de emergencia? No. Los préstamos no son para solucionar emergencias. Los préstamos son para financiar cosas, ¿no? Si vamos a poner un negocio, se pide un préstamo. Si vamos a adquirir algún bien, se consigue un préstamo. Un coche, una casa, algún aparato muy costoso, se consigue un préstamo. Los préstamos son una herramienta financiera que no es para emergencias. Para emergencias son los seguros. Se contrata un seguro médico, automotriz, contra accidentes, no sé, lo que ustedes quieran o crean conveniente. Y eso es para las emergencias. Los préstamos no son para emergencias, nada más causan líos. No. Un préstamo no sirve para solucionar problemas, ni para irse de vacaciones. No, para eso no son los préstamos. O sea que no, lo pidan prestado, mejor. Pau, 528. Dice que tiene una deuda con Compartamos Banco. No ha podido pagar por problemas en su negocio. La deuda es de 4,500, el préstamo fue de 13,000. Dejó de pagar hace un mes, el ciclo ya terminó, pero la presionan mucho para pagar. Los cobradores son bien groseros y dijeron que si no paga la van a embargar. Debes muy poco, no te van a embargar, pero son muy latosos. Échale ganas, mejor al ahorro, júntate los 4,500. No sé, te va a tomar algún tiempo el que te tome. Mientras tanto, hasta la idea de que te van a estar molestando. Y paga. Con esos 4,500 haces la negociación y se liquida la deuda. Pero sí, vete preparando. No te van a demandar, debes muy poco. Y por consiguiente, como no te van a demandar, tampoco te van a embargar. Porque para que haya un embargo, debe haber demanda. Bart Simpson, su aval es su cuñado y él está enterado de la situación. De hecho, él fue el que le dijo que se afiliara con nosotros. Ah, perfecto, perfecto. La estrategia. Estabiliza tu economía. Ya no puedes pagar, no hay de otra. Estabiliza tu economía, ahorra. Y cuando tengas un ahorro, liquida la deuda mediante negociación. No estamos afiliando con esa caja, no tenemos ningún tipo de acercamiento con ellos, pero sí te podemos asesorar, apoyar con todo lo que requieras para que puedas llevar tu negociación a buen término, mi estimado Bart Simpson. Le dice Selene a Jiménez, sí, estamos aquí, más puestos. Se parece que Jiménez no nos está escuchando. Paquita 71, que su aval es su mamá únicamente en Emprende, en Financiera Independencia nada más ella, en Bancomer únicamente ella y en Caja de Ahorro ya envió Círculo de Crédito con nosotros. ¿Pero qué hace? Pues no hay de otra, mi estimada Periquita 71. Si tu aval es tu mamá y ya hablaste con ella, órale, igual. El paquete es el siguiente: dejar de pagar un tiempo para que estabilices tu economía. Digo dejar de pagar porque ya no puedes pagar, no te queda de otra. Échale ganas, estabiliza tu economía, ahorra, y ya que tengas un ahorro, vamos negociando la liquidación de cada uno de tus acreedores. Ahí te podemos ayudar sin ningún problema y no te cobramos ni un centavo. Pero vete preparando, porque si el acoso es tremebundo, te van a estar molestando y bastante. Estos acreedores, todos los que mencionas, tienen despachos de cobranza que les encanta molestar. Con Financiera Independencia te podemos ayudar muchísimo porque tenemos muy buen contacto con Conexia, que es su despacho de cobranza. Pero con los otros, desafortunadamente, no tenemos acercamiento. Y te podríamos ayudar asesorándote legalmente para que no te intimiden ni te asusten. Pero hasta ahí. ¿Para qué más que la verdad, Periquita? Pero ya con eso yo creo que estás más que alivianada, ¿no? Pau 528 nunca se ha negado a pagar. Les dijo que le den tiempo para juntar el dinero. Y si van y le embargan el inmueble que se lleven, ¿sirve para cubrir la deuda o solo presión para que pague? No. Vamos por partes, porque no saben bien lo que es un inmueble. Un inmueble es un bien que no se puede mover, es una casa. Sí, no se pueden llevar un inmueble. No. Vamos a llevárnosla tranquila, sin sacar conclusiones erróneas. Estabiliza tu economía y vamos a echarle ganas, Pau 528. No te precipites, ¿sí? No te van a ir a embargar de momento. Estabiliza tu economía y échale ganas. Jaime R. nos dice que... Sí, ahorita lo vamos a saludar, claro que sí. Dice Damir, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Y mándanos eso, por favor, para ayudarte, no te preocupes. Borre se ponte un apodo, tiene una deuda de 8,000 pesos con Banco Azteca, le llegan los avisos de que lo van a embargar por 75,000 pesos, le acaban de hablar a su casa que llegaron como 4 personas y una camioneta para ya hacer un embargo, pero su oficina los corrió y les dijo que iba a llamar a la patrulla. Abusados, por favor, Banco Azteca, bueno, sus cobradores de Banco Azteca, no Banco Azteca por sí, pero sí, sus cobradores acostumbran intimidar y muchas veces hasta efectuar embargos falsos, embargos que no cumplen los requisitos que la ley marca. Son verdaderos robos. Por favor, tenemos números de emergencia a su disposición. Ustedes no están obligados a abrirle la puerta a nadie sin antes aclarar bien a qué va. En cuanto ustedes reciban una notificación de un embargo y vean que ahí están los cargadores y todo el mundo, de inmediato nos llaman al número de emergencia y con muchísimo gusto les proporcionaremos asesoría jurídica para que no los vayan a robar. Hemos corrido así a muchísimos pseudo abogados con falsos procesos judiciales que quieren embargar a los deudores, que los agarran, que se aprovechan de su desinformación y los sorprenden y los asustan y se roban literalmente sus cosas. Por favor, por favor, por favor, mucho ojo. Juanito tiene embargada la nómina. Tiene una nómina de 1,100 y ahora le ha llegado otra notificación de embargo. ¿Cuánto le pueden quitar? ¿Quién te está embargando la nómina, Juanito? ¿Cómo está el asunto? ¿Y cómo que te llegó otra notificación de embargo? ¿Quién te la mandó? Debo recordar que las notificaciones de embargo no se mandan por correo ni se las dejan tirada en el patio. No, así no funciona. Debe ir un actuario y en ese momento se procede a embargar. Ahí mismo. Dice Selene que también la Conducef los puede ayudar a cancelar las tarjetas. Sí, pero eso ya es un recurso cuando el banco no quiere. Si el banco no quiere cancelar la tarjeta, nos dirigimos a la Conducef. Pero primero vamos a hacer las cosas paso a pasito. Primero es ir al banco y cancelarla ahí directamente. Si el banco se niega, entonces ya nos vamos a la Conducef para que ellos nos apoyen con la cancelación. Luis 1, ¿cuánto tiempo debe pasar para que llegue algún descuento? Ya le dimos respuesta a Luis 1, más o menos aproximadamente 8 meses en mora, Luis 1. Aproximadamente, no es una regla. Puede ser menos, puede ser más. Santiago, Isa, ok, perfecto. Le dice a Isa que no tiene que ser a fuerza su tarjeta de crédito. Pero es gratuito el buró, el reporte. Que lo saque gratis. Rickval, ¿cuánto tiempo van a durar las promociones este mes? Duran un mes, más o menos. Un mes para que les inscriban. Y ya, de ahí sacamos las negociaciones mediante promoción. Santiago está feliz porque comenzó liquidando una y en los siguientes meses liquidará dos más. Solo que cuando caes en eso, tiene tantas cosas en la cabeza. Sí, Santiago, me parece fantástico y muchísimas gracias por la ayuda que estás proporcionando. Y de verdad, qué bueno que ya pagaste tu primer deuda. Nada más para que veas que Defensa del Deudor sí funciona y funciona muy bien. Ya me voy, ya me tengo que despedir en este momento, 4:03 p.m. Dice Jaime R., prohibido es no preguntar sus dudas. Exacto, prohibido es no preguntar sus dudas. Eso sí está prohibido. Dice Pau 528, no, ya le dimos lectura, Pau. A ver, borra esto, Damir, Pau. Nunca se ha negado a pagar. Ya te di respuesta, Pau. Sí, no van a ir a embargarte. Relájate, tranquila. Ahorita estamos al principio apenas, no pienses en embargos. Piensa, dejos de preocuparte, mejor ocúpate en solucionar tu problema. Verás que lo vas a lograr. Porque estamos pensando en el embargo y en que van a ir, nos salimos del tema. Nos distraemos, no solucionamos, se complica. Vamos a enfocarnos. Dice Rickval que cuánto tiempo van a durar. Ya le dimos respuesta. Luis 1, ¿qué pasa si venden un adeudo de Banamex? ¿Cómo se puede afiliar? El enlace se encuentra arriba del chat. Subes un poquito, hay una barra de color gris. Y ahí dice servicios, métete ahí. Y ahí vienen las indicaciones para que se puedan afiliar a Defensa del Deudor. Ya mi amigo Helmi puso el número telefónico aquí directo a nuestro programa de radio. Si alguien desea llamar y exponer su caso al aire, adelante. Que ya se acabó el programa, ya no nos va a dar tiempo, pero para el próximo, con todo gusto. Eficiente, un saludo, cuídate, Erika, igual. Bart Simpson, un placer, qué bueno que nos acompañaste. Danamli, dejó de pagar mensualidades a Defensa del Deudor, debe 5 meses. ¿Puede pagar 3 meses y en mayo ponerse al corriente? Claro que sí, Danamli, pero, por favor, manda un correo a pagos@defensadeldeudor.org, pagos@defensadeldeudor.org, exponiendo esto, y ya puedes hacer tu pago sin ningún problema para reactivar tu contrato, Danamli. Dice Bar Simpson que si pueden embargar su casa, ¿la está pagando? No, pues si la estás pagando, el derecho es del acreedor, el que te está financiando. La casa todavía no es tuya. En el registro público de la propiedad aparece como que es un financiamiento, una hipoteca. Dices el N. Duke, pues qué tranzas los de esos embargos. No, tranzas no, esa no es la palabra. Es rateros, qué rateros los de esos embargos. Y qué poca abuela. Pau 528, hombre, no tiene nada que agradecer. Diana, un bufete jurídico, tomó sus deudas. ¿Qué le pueden hacer? Le mandaron una carta con un descuento. Diana, ya se acabó el programa, ya no me va a dar tiempo, pero tenemos programa mañana a las 9 de la noche, o puedes exponer tu caso en el foro. Me gustaría saber a quién le debes, cuánto debes y desde cuándo no pagas. Ah, sí, y de qué tipo de crédito estamos hablando. ¿A quién le debes, cuánto debes, desde cuándo no pagas y de qué tipo de crédito estamos hablando? Para poder darte una asesoría acorde a tu realidad jurídica, Dayana. Luis 25, hombre, a tus órdenes. Nos escuchamos mañana, 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones, aquí en vivo. Cristian Nurk, en referencia a las negociaciones que duran este mes, ¿cómo pueden enviar la negociación? Es afiliado. Hoy, antes de las 12 de la noche, sale publicado el mensaje. Se les va a enviar un masivo para que todos lo puedan leer. Cars, un saludote, cuídate mucho. Jaime R, saludos igual a ti. Selene Duke, cuídate muchísimo. A mi amigo Jiménez, ya le dimos respuesta, que no va a decir, es que no me hicieron caso. No, sí le dimos respuesta. Mi amigo Jiménez, le mando un saludo, por supuesto. Carideca, piensa que ya le mandaron su computadora. Es que ahí, por favor, necesito que llamen a nuestras oficinas. Carideca, ya les había dicho en el programa anterior que llamen a nuestra oficina para preguntar si ya le enviaron o no, porque yo no estoy llevando esto. No te preocupes, yo lo checo acabando el programa, pregunto. Pero yo no tengo los datos reales de la niña, cómo se llama, dónde vive, etcétera, etcétera. Si le digo, oye, es que preguntan que si a Rubí ya le llegó su computadora, me van a decir, bueno, es que no sé. ¿Quién es Rubí? Entonces necesito, por favor, que te comuniques a nuestras oficinas, dejes todos los datos de esta personita para ver si ya se le envió, si no se le envió, si ya le llegó, si no le llegó. No te preocupes, Cari de acá. Cars, Isa, muchísimas gracias, cuídense mucho. Charlie, un abrazo. A mi amigo Cars también, Roy Guadalajara. Adelita, cuídate mucho. Miguel, Estado de México. Claro que sí, estamos a tus órdenes. Cristian Urk, hombre, estoy a tus órdenes. Ahora sí, me despido. 4:07 p.m. Excelente provecho para todos ustedes. Pásenla muy bien. Los espero mañana, martes, 9 de la noche. Una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta que en realidad les ayude a solucionar sus problemas de deudas. Muchísimas gracias. Ahora sí, hasta mañana.